allá donde guardan su nido las olas del mar. Allá donde nace la aurora, nace un madrigal. En sueños y dichas truncadas por su falsedad, lucen mi agonía, vida de mi vida. Guarda mi penar. Las horas felices se fueron para no volver. La dicha del ser ha pasado, cosas del ayer. Quisiera tenerte, volver a quererte, sentirte muy cerca, muy cerca de mí. Las horas felices se fueron para no volver. La dicha del ser ha pasado, cosas del ayer. Quisiera tenerte.